Bueno, en primer lugar se empezaron a tratar temas que ya veníamos abordando desde hacía aproximadamente más de una semana, que anteriormente habíamos tenido una reunión con Secretaría de Recursos Humanos, Asesoría Legal, en la cual, bueno, se expresaron diferentes tipos de situaciones que se venían dando a lo largo de todo este tiempo, con algunos temas que ya son de vieja data e inclusive sin resolver, como por ejemplo los hechos de violencia, de persecución, capacitación, falta de concurso en algunos sectores, ¿sí? El tema de la, en su momento, de la estabilidad laboral, que se terminó dando el listado aproximadamente hace 2 semanas atrás, cuando el compromiso de parte del Ejecutivo Municipal era que tenía que haber sido el año pasado y no este año, y por lo tanto le pedíamos al Ejecutivo que resolviera esta situación. No obstante eso, ya también teníamos otra reunión que se había dicho que iba a ser el día 30, pasó el día 30, estuvimos expresando no solamente estos temas que ya habíamos expresado y que queríamos una solución a los problemas mencionados, sino también se habló de la pauta salarial, en la cual todo el mundo coincidimos, por lo menos todos los gremios presentes en ese momento, coincidimos en mantener un 35% de incremento salarial de acá a septiembre. En septiembre volvernos a sentar a discutir la otra pauta salarial. El Ejecutivo nos pide un cuarto intermedio para evaluar esta situación, que iba a ser el 8, y uno de los gremios presentes solicita que el 8 ellos no podían estar y si podía ser otro día. El Ejecutivo propone el 13 y pasa para el día 13 a las 10 de la mañana. Paleta, el 35% se hará en distintos en distintas cuotas. ¿Cómo será esa repartición del 35%? Bueno, nosotros hicimos en 3 cuotas, pero bueno, eso también lo va a tener que resolver el Ejecutivo, y en base a que si nosotros aceptamos o rechazamos, y a partir de ahí veremos cómo continúa esto, ¿no? ¿Cómo lo ve el Ejecutivo? Esperando, no soy ni optimista ni pesimista, soy más que esperar el tiempo que tengo que esperar. En caso de que no le ofrezcan un 35% desde el Ejecutivo, ¿ATE está dispuesto a aceptar un cuánto de incremento que se acerque más o menos a la oferta que o al pedido que realizaron los gremios? No, a ver, nosotros estamos pidiendo en base a la sintonía con la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires dio en este último tiempo un 34,3% de incremento salarial para todo el sector provincial. Ya sé que las cifras no son lo mismo, pero la realidad es que si vamos en sintonía y en base a la inflación que va a haber de acá a fin de año, hay que demostrar por lo menos ese mismo gesto. Si el Ejecutivo atiene a hacer menor la cifra, bueno, luego lo resolveremos en asamblea, que terminan siendo los trabajadores quienes terminan decidiendo si se acepta o se rechaza, y de ser rechazado, cuál es la medida a continuar, ¿no? ¿Ya tiene pensado, han hablado con los afiliados de alguna medida en caso de que la propuesta del Ejecutivo no sea conveniente para los trabajadores? No, nosotros todavía no hemos expresado, si bien dijimos que habíamos mantenido una reunión con el Ejecutivo Municipal, donde la idea era de llevar adelante esa propuesta. A partir de ahí veremos cuál es la respuesta de parte del Ejecutivo y posteriormente tirar a la asamblea a ver qué es lo que dicen los afiliados. Yo creo que no hay que adelantarse a diferentes hechos. Sí creo que hay que esperar el momento, ya dije, no ser optimista ni ser pesimista, simplemente espero, y a partir de ahí que terminan resolviendo los trabajadores cuál es la medida a continuar.